Martes 26 de agosto. Yo os envío. El Evangelio de Juan también informa sobre el primer encuentro de Jesús con sus discípulos en el aposento alto, pero menciona otros elementos que no están incluidos en el Evangelio de Lucas. Según Juan, ¿de qué manera definió Jesús la misión de los creyentes? Juan capítulo 20, verso 21. Entonces Jesús les dijo otra vez, «Paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío». Jesús ya había mencionado este concepto unos pocos días antes cuando oró, «Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo». Juan capítulo 17, verso 18. Enviar a alguien implica que el que lo hace tiene autoridad sobre el que es enviado. También comprende un propósito, dado que uno es enviado con una misión que cumplir. Jesús fue enviado por el Padre para salvar al mundo. Juan capítulo 3, verso 17. Y nosotros lo somos por Jesús, para proclamar la salvación a través de Él. Evidentemente, nuestra misión es una continuación de la de Cristo, que consistió en un ministerio integral a todas las personas. Mateo capítulo 9, verso 35. Él no solo espera que continuemos lo que inició, sino también que vayamos más lejos. El que en mí cree, dijo el Señor, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará. Juan capítulo 14, verso 12. Jesús proveyó el Espíritu Santo a fin de darles poder a sus discípulos para llevar a cabo su misión. En la creación, Dios sopló en la nariz de Adán aliento de vida. Génesis capítulo 2, verso 7. Ahora Jesús sopló sobre los discípulos el Espíritu Santo. Juan capítulo 20, verso 22. Así como el aliento de vida transformó el polvo inerte en un ser viviente, el Espíritu Santo transformó a los temerosos y desanimados discípulos en poderosos testigos vivientes para continuar la obra de Jesús. El mismo poder es indispensable hoy para cumplir la misión que se nos encomendó. Jesús te ha llamado a ser testigo. ¿De qué puedes testificar? Es decir, ¿qué has visto o experimentado acerca de Jesús que deberías compartir con otras personas?